todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, nosotras, presas políticas, con Isabel Eckerl. Y el escuchar de acá salen locas o muertas, del convivir con una celadora, la licha, de el tomar ese líquido verdoso parecido a un mate cocido, en el día a día, ¿qué va generando? Mirá, nosotras tuvimos la posibilidad, las mujeres, de convivir bastante, ya sea en pabellones o cuando estábamos en las celdas, éramos cuatro por celda. Cuando en algún rato abrían las celdas, éramos 23 celdas de cuatro personas cada una. Y nosotros habíamos llenado el día con actividades. Uh-huh. En Devoto a las 6 de la mañana sonaba una fábrica, el silbato de una fábrica. Y a esa hora nos levantábamos a hacer gimnasia, que la teníamos prohibida, y hacíamos gimnasia hasta las 7 de la mañana, que pasaba el recuento, a ver si estábamos todas, aunque tuviéramos para irnos, después comprobamos que había que hacer 17 puertas, pero bueno, nos recontaban todos los días. Y después de eso, bueno, hacíamos las tareas de aseo, tomábamos ese desayuno verdoso que vos decís. Teníamos cuando podíamos, teníamos un bran metal, ese bran metal por ahí hacíamos tostadas, íbamos haciendo actividades de lectura, teníamos materiales clandestinos que llevábamos en el cuerpo y leíamos documentos de Rosa Luxemburgo, del último boletín de Montoneros, de determinados escritos de Bong Gyengyap sobre la guerra, bueno, y ocupábamos el día con otra cosa que era prohibida, que era hacer actividades manuales. Eso que, por también supuesto, estaba prohibido y que todas lo hicimos con mayor o menor destreza. Nosotros hacíamos entrar sacos más viejitos o que se pudieran destejer fácilmente y después combinábamos, y me acuerdo que en un encierro que nos hicieron durante 15 días no nos abrían la puerta, salvo para darnos la comida y a veces para ir una ducha, hicimos 7 pulóveres. o sea, había toda una actividad que nosotros decíamos, porque muertas o locas era además sin actividades, sin bordar, sin tejer, sin pensar, sin recreo, y nosotras hicimos hasta teatro. Armábamos teatro en las celdas donde preparábamos los guiones y desarrollamos durante varios años obras de teatro pequeñas, de 10-15 minutos, y nos la rebuscábamos para que el pabellón pareciera, en esa hora que estaba abierto, que pareciera que no pasaba nada. Y en la última o anteúltima celda se estaba dando una pequeña obra de teatro. Eso fue lo que a nosotras nos dio vida, porque fuimos oponiendo con esa resistencia ese designio de o muertas o locas. Y también tuvimos, nosotros proveníamos de distintas agrupaciones, organizaciones políticas, organizaciones político-militares, agrupaciones sindicales, gente que no había estado, como dicen a veces, que estaba en una agenda, también existían mujeres que habían estado en una agenda, y por lo tanto teníamos que tratar de que las cosas que hiciéramos pudiéramos contener a todas esas distintas conciencias, sobre todo generando una conciencia claramente contra ese enemigo que teníamos adelante, detrás de la reja. Y eso lo logramos con actividades, teniendo una actitud resistente, en las requisas, bueno, distintos tipos de cosas que fuimos desarrollando. Querida camarada, muchas gracias por los impresos que me devuelve. La noticia de su feliz regreso y de las buenas impresiones que se ha llevado consigo me han alegrado. Mis amigos, los niños han hecho sus ejercicios y se van con el tío Román a Verder. El tiempo está fresco. Querido Carl, no hay que decir que no tengo empeño en ver mi declaración publicada en la New Essay. Permíteme añadir algunas palabras para usted. Si yo fuera de los que defienden sin miramiento... Queridísima Luigina, no me contesta usted ni una palabra y mientras tanto el tiempo pasa. Empiezo a dudar de que haya recibido usted mi extensa carta. Mi querida Soniuska, anteayer le escribí a usted. Hasta ahora no he tenido contestación al telegrama que dirigí al canciller del imperio. Quizá tarde algunos días en llegar. Lo cierto es que mi alma está de un temple tal que por ahora me es imposible recibir a mis amigos bajo vigilancia. La he soportado durante todos estos años pacientemente y en otras circunstancias hubiera continuado tolerándola por mucho tiempo todavía. Pero ahora que todo ha cambiado de pies a cabeza, no me siento ya con fuerzas para aceptarla. De tal modo me atormenta el verme vigilada durante mis conversaciones, reducida a la imposibilidad de hablar de lo que tan vivamente me interesa, que prefiero renunciar a toda visita mientras no podamos volver a entrevistarnos como personas libres. De todos modos, esto no puede durar mucho tiempo. Si han puesto en libertad a Dietmann y a Kurt Eisner, a mí no pueden tenerme ya mucho tiempo en la cárcel. Y también a Carr se verá libre no tardando. Esperemos, pues, para volver a vernos, a que podamos hacerlo en Berlín. Mientras tanto, mis saludos. Siempre suya, Rosa. Cartas de la prisión. Rosa Luxemburgo. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Estás hablando del adentro. Estoy hablando del adentro. Y mientras tanto, en el afuera, fuiste antes del golpe detenida. Siguieron sucediendo episodios oscuros hasta llegar al 24 de marzo de 1976. Y todo lo que vino después. ¿Cómo entró el sonido, lo ocurrido ese 24 de marzo, al interior de Devoto? Personalmente yo estaba, todavía estábamos en Olmos. Ah, en Olmos en este caso. En Olmos, estábamos en Olmos y entró el ejército a los pabellones. Entraron tipos uniformados a los pabellones. Y ese día... fue muy, muy atemorizante. Nosotros ya veníamos viendo que el golpe era una cuestión de días, pero realmente fue muy atemorizante. Y el temor que teníamos fundamentalmente era que empezaran a llevarse compañeras del penal así arbitrariamente, sin posibilidades. Estábamos totalmente incomunicadas, nos incomunicaron inmediatamente. Y durante varios días no tuvimos ningún tipo de relación con el exterior, ni cartas, ni visitas, ni nada. Por lo tanto, fue realmente muy duro. Y bueno, después las condiciones también se fueron endureciendo a lo largo del tiempo, cuando nos llevaron a Devoto lo mismo. Y a Devoto quienes conducían, más allá de las autoridades penitenciarias, Ruiz y Galíndez en este caso, era el primer cuerpo de ejército. Claro. Ellos eran los que daban las consignas para qué hacer y qué no hacer en las cárceles, tanto para las y los presos políticos como las y los presos sociales. Por eso la masacre de Pabellón Séptimo en el año 78, en marzo del 78, se inscribe dentro de un crimen de lesa humanidad. Fue llevado adelante con saña por una dictadura sin alternativa. O sea que lo mismo que pasaba en la calle, la dictadura arremetió contra todo el mundo. El otro día hablaba con alguien y decía, bueno, en la dictadura de Onganía y Lanusse, quizás los detenidos eran más selectivos. Yo sé, en general se detenían a los cuadros, gente que se veía que tenían alguna organización política o sindical. En la dictadura feroz del 76, la represión fue generalizada, tanto adentro de las cárceles como por fuera de las cárceles. El 14 de marzo de 1978, en el complejo penitenciario de Villa Devoto, ocurrió la mayor represión ocurrida en una cárcel del país, donde murieron al menos 64 internos incinerados, asfixiados o baleados por los penitenciarios. La llamada masacre del Pabellón Séptimo fue protagonizada por decenas de guardias que utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos y bastones para reprimir a 145 detenidos, con la excusa de que uno de ellos, la noche anterior, se había resistido a apagar el televisor. La causa del Pabellón Séptimo, archivada en 1979, se reactivó a partir de la investigación realizada desde 2011 por la abogada Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, el CEPOC, quien se contactó con uno de los sobrevivientes, Hugo Cardoso, a quien luego se sumaron otros 14 exdetenidos que fueron víctimas y testigos de los sucesos. ¿Sabes que yo te compartí esa metáfora del espejo retrovisor que muchas veces la utilizamos para mantener ardiendo la memoria y que sí, aquello que ocurrió no lo olvidemos y que al no olvidarlo busquemos justicia para que no ocurra nunca más? Y en este sentido, pero con otra finalidad, la memoria la vamos a asociar con una cocina. La cocina de un libro, no la cocina de un alimento apetitoso, sino por otro tipo de alimento también nutritivo, que son las historias reunidas en Nosotras Presas Políticas y más tarde, más recientemente, Nosotras en Libertad. ¿La cocina de esos textos cuál es? Mirá, nosotras siempre dijimos, el día que salgamos vamos a escribir la historia de esto para que se sepa, pero bueno, salimos y había que meterse en el mundo real. Uh-huh. Había que trabajar, había que reconocerse con sus hijos las que lo tenían, tenían que tener hijos las que querían y no lo habían tenido, estudiar o trabajar, o sea, salimos al mundo a vivirlo como podíamos dentro de nuestras convicciones y además con una espada de Damocles que fue dura, que fue la teoría de los dos demonios, donde nosotras hablábamos de los desaparecidos y dentro de todo eran los desaparecidos, se había creado como una figura que eran los muchachos que iban a dar apoyo escolar a las villas, y los habían desaparecido. Y nadie hablaba de la guerrilla, de las huelgas, de quienes se ponían al frente de eso, de quienes condujeron movilizaciones, de quienes estuvieron en las organizaciones político-militares. Eso no se hablaba. Somos hijas de una generación que se debatía entre peronismo y antiperonismo. Crecimos escuchando a los adultos discutir sobre política en las reuniones familiares, generalmente en la mesa de los domingos, levantando la voz. Momento que era seguido por un silencio destinado a comprender el mensaje que surgía de la radio, desde la que una voz en off, solemne, empezaba diciendo: comunicado al pueblo de la nación, que con una marcha militar de fondo anunciaba un nuevo golpe de Estado. Veíamos las caras adustas, intuíamos el miedo y la preocupación. Así había sido en el 30 cuando las Fuerzas Armadas destituyeron a Hipólito Yrigoyen. Así también fue en el 55, cuando una nueva irrupción militar, encabezada por la Marina, derrocó al presidente Juan Domingo Perón. Algunas recordamos este hecho porque en el barrio, todos los chicos de la cuadra fuimos conducidos junto a nuestras madres al sótano de la casa de un vecino, por las dudas, para protegernos de los tiros, nos decían nuestros padres, mientras ellos permanecían en las calles, de un lado o del otro, a favor de Perón o a favor de la Libertadora. Y después, vinieron largos años de proscripción del peronismo. Texto tomado del libro Nosotras presas políticas, obra colectiva de 112 prisioneras políticas entre 1974 y 1983. Entonces nosotras también tuvimos, nosotras y nosotros, tuvimos que ir venciendo la presión de la teoría de los dos demonios. Y nos llevó un montón de tiempo. Y dentro de eso, una de las cosas que planteamos, dijimos, bueno, vamos a contar qué pasó adentro. Una compañera tuvo finalmente la decisión de hacerlo, ella se encontraba enferma, posteriormente falleció, no vio nacer el libro, pero fue realmente quien le impulsó, Mariana Crespo. Y nos reunimos y dijimos, bueno, juntemos las cartas. Se reunieron alrededor de 500 cartas, de las que nosotros enviábamos y las que nos enviaba la familia, además de anécdotas, cuadros de situación, de cuál era la situación en la que nosotros, cómo estaba el país cuando nosotros caímos, cómo era el país en ese momento que nosotros empezábamos a escribir el libro. Y fundamentalmente, nosotras presas políticas relata eso, el adentro, la cárcel, cómo nosotras fuimos venciendo esas barreras. A poco de andar, y una vez que hicimos cientos de presentaciones del libro, en distintos locales, políticos, gremiales, en clubes de barrio, en todos lados, inclusive en el exterior, donde todavía hay compañeras que quedaron por distintos motivos luego del exilio y el advenimiento de la democracia, se hicieron presentaciones en Italia, en Francia, en España. Y una de las cosas que nos devolvían los que escuchaban era, bueno, ¿y después qué hicieron? ¿Atravesaron eso, salieron? Ni muertas ni locas, ¿y qué hicieron? Entonces, había quedado rondando la necesidad de hacer ese libro, pero bueno, imagínate que una vive en Jujuy, la otra vive en Bariloche, en Misiones. Nos acercaba los correos electrónicos, teníamos varios, dos o tres correos electrónicos, Pájaros del Patio, Soles, Secretos, bueno, eran nuestros correos electrónicos para comunicarnos, para establecer contactos para un tal o cual juicio de lesa humanidad. Participamos, la mayoría fuimos testigos en los juicios. Y en determinado momento también, avanzando la tecnología, llega el WhatsApp. El WhatsApp nos encuentra ya ávidas de encontrarnos, de vernos más. Nos íbamos viendo por grupos más pequeños, tanto en la Plaza de Mayo para un 24 de marzo, como para un determinado petitorio o para un cumpleaños. Uh-huh. Hasta que en un determinado momento, a través de los WhatsApp, decidimos vernos, abrazarnos, no literalmente, sino de verdad. De verdad. Claro. De verdad. Y organizamos en lo que fue el Hotel Cooperativo Bauen, uh-huh. Un encuentro que logramos encontrarnos 300 compañeras. Estuvimos en los distintos momentos de Villa Devoto. y algunas vinieron del exterior. Fue un encuentro muy, muy emocionante. Y ahí dijimos, bueno, empecemos a contar cómo llegamos a estas cosas, cómo podemos seguir después de tanto tiempo alrededor de 400, 500 mujeres relacionadas y, bueno, 300 que pudieron juntarse. Isabel Ecker fue militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, de la Juventud Peronista y dirigente gremial docente en la ciudad de Mar del Plata. La primera actividad que logramos después de eso fue participar en el Encuentro Nacional de Mujeres, no como lo habíamos hecho hasta ese momento muchas de nosotras, sino armando talleres sobre la resistencia, sobre nuestra experiencia. Eso fue casi el primer paso concreto hacia el libro, el segundo libro. Dijimos, bueno, evidentemente, en vez de hacer un taller, terminamos haciendo 6 o 7, en vez de 10 personas interesadas, eran salones llenos, con jóvenes, muy jovencitas, madres, abuelas. Dijimos, bueno, tenemos que sentarnos. Y en eso que estábamos hablando de sentarnos, nos sentó la realidad en casa, en marzo del 2020, y a poco de empezar la pandemia, 3 compañeras tomaron la iniciativa de que, empecemos a escribir. Ellas convocaron a 20 compañeras promotoras y a su vez fuimos llamando a otras, fuimos estableciendo en los WhatsApp, poniendo cuáles eran los criterios que íbamos fijando ese grupo de 20, conformado por compañeras de distintas experiencias. Eso es algo que nosotras resaltamos muchísimo. Más allá o más acá de nuestras diferencias políticas, que quizás en épocas de cárcel estaban más acentuadas, siempre, siempre tuvimos actividades comunes y siempre pusimos el esfuerzo por tener una política común contra el penal, de tener una política en común hacia las compañeras, y eso es lo que hemos avanzado. En todo este tiempo hemos ido, yo creo que creciendo y madurando en ese respeto por el pensamiento de la otra. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com